En los últimos días, si por los diarios, con algunas vías públicas, apareció una campaña del gobierno nacional con el tema de la responsabilidad al manejar, con la consigna si te vas en Semana Santa, volvé. Esto lo hicieron en colaboración con algunas, con las empresas de telefonía móvil, pero aparte Movistar lanzó una campaña con el mismo tema, donde hubo mensajes de texto, hubo publicidad gráfica, y para que nos cuente un poco cómo fue pensada la campaña y cómo la armaron y cómo está funcionando, vamos a hablar con Nicolás Díaz, que es el director de comunicaciones de Movistar. Nicolás, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, acá andamos. Bien. Estábamos viendo, Nicolás, por ejemplo, que hoy presentaron en página completa, ¿no? De al menos de Clarín, la campaña esta con dibujos de Nick, ¿no? Sí, Nick es Gatito. Sí, les hago un poco de retrospectiva. Sí. Nosotros estamos, sabíamos que el Ministerio de Interior va a hacer una campaña con respecto al tema de la seguridad vial, y nosotros como corporativamente entendemos que una empresa tiene que tener la responsabilidad social de conectarse con los temas que son importantes para el país. Y bueno, entonces desde este lugar nos sumamos a la campaña de seguridad vial, además entendiendo, hablando con la gente del ministerio, se tienen armado un decálogo que son los 10 mandamientos de la seguridad vial. Entonces lo que hicimos fue en principio comunicarlos a nuestros clientes a partir de mandarles un SMS a toda nuestra, un mensaje de texto a toda nuestra base de clientes, invitándolos a descargarse en forma gratuita este decálogo, que en términos de comunicación nos pareció sumamente potente, el tema de reducir la seguridad vial a como 10, los 10 mandamientos de la seguridad vial. Y lo que hicimos fue buscar algo que sea pedagógico, que sea un poquito más amigable, y lo contactamos a Nick para que él los ilustrara. Y esto se puede encontrar, bueno, en los diarios, se puede encontrar entrando a nuestra página web, que es www.movistar.com.ar, y descargar en forma gratuita estos contenidos para que tengamos, digamos, en la forma de que si lo descargamos y tenemos la imagen de Nick, esto pasa a ser parte de nuestro, de una cosa un poco más cercana, y para tenerlo más presente todos los días de nuestra vida, porque no es que esto empieza hoy y termina mañana, como que empieza y termina la Semana Santa, digamos. Es una cosa que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que cambiar nuestra realidad en las rutas y calles argentinas, ¿no? Ahora, los mensajes que se mandaron entonces, ¿fueron iniciativa de ustedes o, digamos, o en paralelo? O sea, la gente tiene la sensación de que fue una campaña del gobierno, ¿o cómo? No, los mensajes fueron nuestros, fueron 100% nuestros, porque si vos, no sé si vos recibiste el mensaje. Sí. El mensaje dice que te descargues los contenidos de seguridad vial, que son los 10 mandamientos ilustrados por Nick. Entonces vos estás en nuestra página y tenés los 10 mandamientos, que son tener tu vehículo en condiciones, cero de alcohol si vas a manejar, cinturón de seguridad siempre. Te los leo, me parece que vienen bien recordarlos. Los chicos atrás sin con cinturón, llevar las luces bajas encendidas, respetar las señales y velocidades permitidas, no cruces en rojo, los semáforos en rojo, no hables por teléfono mientras manejas y cruzar por la senda peatonal. O sea, nosotros fuimos... Y en moto, faltaba, en moto todos con casco. Perdón, el último, moto todos con casco. Porque acá tenemos el dibujito, los dibujitos que elegí. Entonces lo que hicimos fue invitar a nuestra base de clientes, sí, a que se descarguen gratuitamente los 10 mandamientos de la seguridad vial. O sea, es un mensaje 100% emitido desde Movistar, y además nosotros tenemos la responsabilidad como empresa que uno de los 10 mandamientos está ligado a nuestro producto. Sí, totalmente. ¿No? Con lo cual me parece que tenemos que ser un un activo, tenemos un activo protagonismo en lo que es las empresas líderes. Tienen que primero conocer la legislación y segundo, cuando es necesario, autorregularse. Claro. De hecho, personal había hecho como una especie de conciencia celular con el autorregulación, ¿no? O sea, así ellos es. Habían entrado también en esta cosa de la autorregulación del uso así del es. Celular, de no así abusar. Y, y bueno, y lo hacen muchas empresas en muchas categorías de productos. Claro. Que entienden de que los productos son para consumir, pero también hay momentos y lugares donde no se pueden consumir o no se puede consumir en exceso. Sí. Tengo una... A ver, sobre estas cuestiones, sobre este tipo de campañas, ¿alguna vez el Estado los convocó como para mancomunar esfuerzos? No te digo solamente en esta, te digo como vos, como director de comunicaciones de una empresa de la envergadura de Movistar. No, en realidad, digamos, yo estoy en Movistar hace menos de un año. O sea que te puedo hablar de mi reciente experiencia. En este caso puntual, nosotros nos sumamos a una campaña que nos parece que tiene que ver con la realidad argentina, que tiene que ver con la realidad social, que tiene que ver con cosas que nos están pasando que son muy complicadas, y que nos parece que tanto Movistar como todas las empresas y todos los actores de esta sociedad tenemos que tratar de cambiar esta realidad. Por una parte. Por otra parte, te vuelvo a decir, uno de los mandamientos tiene que ver con la utilización de nuestro producto, o sea que nosotros, no somos un fabricante de una cosa que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, digamos. Una cosa tiene que ver con nuestro producto y tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca. Nicolás, estábamos hablando al inicio del programa, justo vi cuando venía para acá que va a haber un anuncio grande de CTI en estos días, ¿no? Perdón que te traiga así a colación, pero es lo que a uno le pasa en la vida, uno encuentra las marcas en estado competitivo, ¿no? Sí. Y yo me di cuenta, como están por anunciar un cambio de nombre, tienen ahora las marquesinas de los locales como con una funda. Ajá. En color naranja muy vibrante, y se ve que lo van a desprender eso y va a quedar en claro que se van a llamar Claro. Bueno, ajá. Pero parece que a alguna se les cayó, porque yo vi una que ya decía Claro. El viento está claro, bien. Y yo me acordaba, o no sé, o ya lo querían estrenar en el local, y me acordaba de lo que fue Movistar, que fue todo. Está bien, vos no estabas, no, digamos, pero yo estaba en la agencia de publicidad de Movistar en esa época. Ah, con razón, tu nombre, digo. Bueno, vos me conocés de otro lugar. Claro. Claro, está bien, perfecto. Está. El tema es eso, ¿no? Digamos, fue distinto el caso en el caso de ustedes me parecía como que no había nada, no había algo que estaba tapado, se cambió en el momento, ¿no? No, se hizo un trabajo muy fuerte de campo cuando cambias una marca de este tipo que tiene tanto sea la nuestra como la de ellos, que tiene tanta, digamos, presencia en la calle. La coordinación y la cantidad de puntos de venta a nivel nacional y la cantidad de logotipos que tiene que cambiar son, te diría que, innumerables. Es monstruoso, claro. Sí. Monstruoso. Bueno, hizo un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y, me imagino, para nuestros competidores, muchas horas sin dormir. Claro, pero lo tenían así como medio precocinado, era como una, viste, como los chefs que hacen la receta y te tienen, no, así, pero, medio. Pero es que es inevitable. Es que es inevitable, porque como vos que después tenés que sacar los de arriba, si tenés que sacar, un día tenés que destapar todo junto, ¿no? Tenés que tocar el pico y todo tiene que ser. Parece que no te da el tiempo de cambiar todo, así que. Está bien. Bienvenido a la marca, bienvenido a la competencia. Así que bueno. Nicolás, la última por mi parte. ¿Cómo va? ¿Planes para lo que sigue en el año de Movistar? ¿Qué nos podés chusmear? Planes, bueno, nosotros, nuestro concepto fuerte es tratar de seguir trabajando para nuestros clientes en un proceso muy fuerte de fidelización. La penetración de los celulares ya alcanza base toda la base de la Argentina, con lo cual el tema es darle mejor servicio, darles beneficios, atenderlo cada día mejor, y en nuestro caso la importancia también de hacer una marca tan grande con 14 millones de clientes es tratar de que se sume la gente a la comunidad, que tengan beneficios por estar dentro de ella. O sea, nosotros vemos un concepto que es la comunidad Movistar, que decimos somos más, podemos más, que es que cuando nuestros clientes abran entre sí en determinados planes o consumiendo determinadas tarjetas prepagas acceden a beneficios económicos, concretamente a pagar un 50% de precio a las llamadas. Yo creo que el futuro es la fidelización y el futuro es darle beneficio a los clientes. Sí, una última preguntita técnica. Yo tengo, supongamos, Movistar. Quiero hacerme, digamos, del beneficio este de la comunidad. ¿Qué tengo que hacer en concreto? Vos tenés Movistar, si tenés un teléfono pospago, o sea, tenés foco factura, tenés que pedir un plan comunidad. Sí. Si no lo tenés, decime que yo te... No me conviene, no importa, yo estoy utilizando una... Vos me dijiste, me hablaste de vos, entonces estoy... No. Yo soy una especie de persona oyente, prototipo. Y si tenés un teléfono... con tarjeta, o sea, cargar tarjetas de 20 pesos o más. Ajá. Bueno. Ahí accedes a beneficios de tener un 50% de costos con... de llamadas dentro de la comunidad nuestra, que es de 14 millones de personas, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, chao. Bueno, hablábamos con Nicolás Díaz, que es el director de comunicaciones de Movistar, y nos contaba, a más de la comunidad Movistar, que desvela a nuestra amiga Vidal, cómo habían armado la campaña de prevención de accidentes de tránsito.